102.9 Onda Box. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Queridos oyentes de Papo Mr. Rock, feliz lunes para todos. Aquí comenzamos la semana con todo el power, con toda la energía positiva y la alegría de todos los lunes. Y vamos a saludar a nuestro pulpo operador. ¿Cómo estás, Damián Espadea? Muy buenas tardes, Damián. A la directora de la radio, buenas tardes. A nuestros auspiciantes. Esperemos que tenga una semana con mucha prosperidad. ¡Ventas, ventas, ventas! Eso le deseamos a nuestros auspiciantes, a todos los radioescuchas de la Vox, todos que, bueno, que puedan, que tengan su trabajo. ¡Amén! Gracias a Dios por ello. Y a comenzar la semana con todo el power, con toda alegría, con la energía positiva. ¿Quién les habla? Alicia Quinteros. Y bueno, acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre, Seguimos con la tanda del carpo, cruzando América, tren de las 16, una casa con 10 pinos y juntos a la par. Vamos con nuestra música de Papo Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

shake it, a little shake it, baby, shake it. I said shake it, baby, shake it. I said shake it, baby, shake it. Come on over. Oh, lot of shaking going on. Estamos saludando a Fernando de la carpintería. Están haciendo muebles para el Expolibro. Gracias por estar del otro lado, a todos los muchachos de allá que también están escuchando el programa. Un abrazo gigante. También estamos saludando a Nati, a Francesca y a su esposo, que también nos están escuchando, que son de Bernal. Un abrazo gigante. Y continuamos. A Juan de Seguros. Gracias por escucharnos. All right. Come on. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's shake it, baby, shake it. Let's shake it, baby, shake it. Let's shake it, baby, shake it. Woo. Shake it, baby, shake it. I ain't begging. Oh, lot of shaking going on. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Saludamos a nuestra querida República Argentina, al este, al oeste, al norte, al sur, que está con la nieve hasta por los codos, está nevando en el sur, a cuidarse, a la gente de Comodoro Rivadavia que nos escucha, a la gente del Bolsón, de Esquel, de Bariloche, y bueno, nos venimos para toda Buenos Aires, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Avellaneda. No sé ni por dónde empecé. Dominico, Capital, Florencio Varela, La Plata, para todos ellos, Mar del Plata también, ¿por qué no? Un abrazo de rock gigante a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Thank you very much, Bidway, Kiss Kiss. Y ahora sí, vamos a saludar a la gente de Valencia, España, a la gente de Vigo, España. Y olé, gracias por estar del otro lado, escuchando Papo Mr. Rock. Y ahora sí, vamos con la data del carpo napolitano. Papo Blues y Riff, vidas paralelas. El siguiente capítulo de Papos Blues es en 1995, se tituló Caso Cerrado y en realidad contenía temas grabados por John Lee Hooker y su banda, la Juanse Papo Roll Band, y el grupo que había formado en Los Ángeles con Deacon Jones. A partir de allí, Papos Blues fue una marca que usó cada vez que le quedó cómodo. Teloneó a B.B. King en varias oportunidades, a Guns N' Roses en el 92 y a los Rolling Stones en el 95. Pero una reunión sorpresiva de Riff durante el último de los conciertos de los Stones en River dio pie a un nuevo periodo de actividad del cuarteto, que culminó en lo que sería su último trabajo de estudio, Que Sea Rock, en 1997. Entre tanto, el último álbum de estudio de Papos Blues sería El Auto Rojo, en el 99, con Julie Ruth en bajo, Bolsa González en batería, y al año siguiente, El Carpo organizó el autotributo Papo y Amigos. De allí en adelante vivió existencias paralelas con Riff y Papos Blues. En Cosquín 2002 tocó por la tarde con Papos Blues y a la noche con Riff. En febrero del 2005, en el Festival Cosquín Rock, volvió a repetir la hazaña, esta vez en dos días diferentes, el jueves 3 con Papos Blues y el viernes 4 con Riff. 20 días más tarde murió en un accidente en la ruta con su moto. Y aquí lo que hacemos es recordar a nuestro querido carpo napolitano. Escuchamos Que Sea Rock. Es menester que sea rock.

respiración. Estás matando mi imaginación. Son tus pasos los que ahogan a mi corazón. Me estás quitando la respiración. Estás matando mi imaginación. Son tus pasos los que ahogan a mi corazón. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, nuestro bloque del carpo napolitano, el bloque de riff, el más esperado por My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Vamos con los riferos. Hoy vamos a escuchar Ruedas de Metal, La Dama del Lago, Reza Duro y Si Hay Tiempo, Sube a Mi Baturé. Vamos con nuestro bloque de riff. We can resolve. Mr. Rock. Saludamos y nos despedimos de nuestro querido pulpo operador Damián Espadea. Muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Que pasen una muy, muy y excelente semana. Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas, a los chicos que están de vacaciones, a los rockeros, a la gente de Vigo, España, de Valencia, toda la República Argentina, My Friend the USA, Santa Bárbara, California, para todos ellos. Thank you very much. Gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y comencemos la semana diciendo estas palabras. Pongámosle onda, que sea rock. Hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios. Papo Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.